Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Amor sin barreras. Una cinta de Jerome Robbins, Robert Wise y música de Leonard Bernstein. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. Esta cinta, también cine de culto, se filmó en 1961, película norteamericana, en cuyo reparto estaba Natalie Wood, Richard Beamer, Russ Tembling, Rita Moreno, George Chakiris, Simon Oakland, entre otros. En la parte oeste de Nueva York, dos bandas juveniles están en guerra permanentemente. Los Jets, norteamericanos, frente a los puertorriqueños, los Sharks, los tiburones. Dos jóvenes, Tony y María, que pertenecen cada uno a un bando, se enamoran durante una fiesta, pero su romance no se salvará de la violencia de las calles, es decir, una versión moderna y musical de Romeo y Julieta de Shakespeare. Resulta que desde la década de 1940, el director y coreógrafo Jerome Robbins llevaba dándole vueltas y vueltas a la idea de hacer una versión musical de Hamlet de Shakespeare, pero buscaba una visión más moderna de la historia, cuando poco después comenzó a leer en los periódicos noticias sobre disturbios raciales que habían enfrentado a varios grupos de jóvenes. A Robbins se le prendió el foco, como se dice coloquialmente. Los Montescos y los Capuletos iban a pasar a convertirse en dos bandas juveniles rivales de Nueva York. Con la ayuda del inspirado compositor Leonard Bernstein, Jerome puso en marcha un extraordinario e innovador musical que se estrenó en Broadway en 1957 con el título de West Side Story. I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Y bueno, así fue como el director cambió de Hamlet a Romeo y Julieta. La obra tuvo un éxito enorme, por lo que no fue extraño que terminara siendo objetivo de los productores cinematográficos. El prestigioso Robert Wise convenció a Jerome Robbins para que codirigiesen la película. En su paso a la pantalla, la obra sufrió algunas transformaciones. Tuvieron que ser eliminados algunos números musicales. Los que se salvaron volvieron a ser revisados para poder rodarlos en las calles. Y gran parte de los diálogos fueron, digamos, dulcificados para no tener problemas con la censura de aquella época. El rodaje de la película fue bastante complicado. Y no por el hecho de que su dirección dependiera de dos personas, no. En ese sentido, Robbins y Wise se repartieron las tareas con bastante claridad. El primero se dedicaba a supervisar las escenas musicales, el coreógrafo. Mientras el segundo, pues, trabajaba con los actores, los momentos dramáticos. Pero el hecho de rodar los bailes en las calles de Manhattan, a plena luz del día, fue motivo de complicaciones diversas. La producción precisó de 1 año y medio para quedar completa. Para el reparto de la película se aprovecharon a muchos de los actores que habían pasado por la obra teatral: Russ Tembling, Rita Moreno, George Chakiris. Ya habían triunfado sobre los escenarios cuando firmaron para hacer la cinta. Sin embargo, los papeles principales quedaron asignados a 2 actores que sorprendentemente no tenían demasiadas facultades para el género musical. A pesar de que los productores habían pensado en estrellas de la canción como Elvis Presley o Polanka, el personaje de Tony fue interpretado por Richard Beymer en una de las decisiones de casting más desafortunadas de la historia. A la hora de cantar, tuvo que ser doblado por Jim Bryant. El papel de María, por otra parte, lo consiguió la joven Natalie Wood, que desde su intervención en Rebelde sin Causa ya gozaba de una notable popularidad. El problema fue que la actriz no era nada buena bailando, por lo que tuvieron que suprimir varias escenas suyas y añadir algunas canciones que en realidad eran interpretadas por la cantante Marnie Dixon. West Side Story costó $6 millones, una inversión que recuperó a los pocos meses de su estreno. La película tuvo un éxito enorme, siendo la segunda cinta más taquillera de 1961, por detrás de la producción de Walt Disney, 101 Dálmatas, y supuso toda una revolución para el cine musical. De 11 nominaciones a los Oscars de Hollywood, consiguió nada menos que 10 estatuillas, entre las que figuraban la de mejor película, director y, por supuesto, banda sonora. Por hoy es todo, por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named... Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.